Abran cancha. La concepción de la discapacidad, orientada desde el conocimiento de los derechos humanos, la autonomía, la integración, las capacidades y los apoyos institucionales e independientes. www.radiobuap.buap.mx. Siete años ininterrumpidos, siete años proveyendo información con gran responsabilidad e importancia. Siete años de grandes colaboraciones en el tema de la inclusión para personas con discapacidad. Siete años de ayuda y dedicación para muchas personas, directa e indirectamente. Deseo de todo corazón que estos siete años se conviertan en 10, 20 o 30 años más, porque este tipo de programas son de mucha importancia y utilidad en la vida. Gracias, Leobardo Vargas Vallejo. Gracias, Benemérito Universidad de Puebla. Gracias, Abran Cancha. ¿Sabías qué? ¿Sabías que el aspecto fundamental del Tratado de Marrakech es que es la primera vez en la historia de la OMPI que se aprueba y ratifica un tratado que tiene en cuenta las necesidades de los usuarios y ciudadanos en equilibrio con los requerimientos de los titulares de derechos? Ha sido uno de los tratados internacionales en la materia que más rápidamente entró en vigor, una muestra cabal de la urgencia y necesidad de acabar con la llamada hambruna de libros. Para Abran Cancha, Miriam Castillo. Continuando, amigos, en nuestro último bloque de Abran Cancha, fomentando cultura de inclusión a personas con discapacidad. Y bueno, estamos platicando con la maestra Virginia Inés y estamos platicando sobre esta parte del Tratado de Marrakech. Ahorita en el segundo bloque nos comentaba la importancia de que pues las bibliotecas y las instituciones que vienen haciendo trabajo en hacer esta adaptación del material y del libro impreso para hacerlo accesible a diferentes comunidades con discapacidad, pues se vaya logrando y convirtiendo en una realidad. Y creo que aquí, bueno, tenemos otros dos grandes problemas en México en nuestra operatividad, ¿no? No ha habido una convocatoria para poder elegir y seleccionar a pues estas entidades autorizadas en nuestro país, y sin embargo ya hay una institución privada, una institución de asistencia privada que ya tiene este reconocimiento. Y por otra parte, cuando se hizo esta consulta pública para poder dar estas normatividades de cómo operar y cómo hacer posible que el Tratado de Marrakech se implementara, pues pusieron muchísimos requisitos que también pues no le están permitiendo reconocer a las bibliotecas públicas como entidades autorizadas para el Tratado de Marrakech. Y pues bueno, tenemos universidades tan importantes como la UNAM, como la UAP y muchas otras bibliotecas que históricamente en nuestro país han venido trabajando también el acceso a la información y salas tiflológicas para poder atender a la comunidad con discapacidad. Y ahorita en esta consulta donde se sobre, digamos que normatizó el poder determinar entidades autorizadas, pues están dejando fuera también a grupos que son importantes y históricamente han jugado un papel pues en nuestro contexto social, y que ahorita pues están teniendo aquí por interpretación de la ley y por estas consultas públicas pues la posibilidad de no estar en la jugada. ¿Qué podríamos rescatar en estos dos elementos, Virginia? Bueno, yo creo que hay que hacer dos lecturas importantes. La primera es que se está infringiendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al no haber hecho una convocatoria pública que permita la participación ciudadana. La segunda es que la organización privada que está bregando por establecer requisitos para la conformación de entidades autorizadas es la misma que hoy está registrada, la única que está registrada en forma pública en INDAUTOR. Entonces creo que tenemos un problema de representatividad de voces, porque no están presentes todas las voces de las organizaciones de personas con discapacidad, del sistema educativo y del sistema de acceso a la información a través de las bibliotecas. Y la segunda lectura, que no es menor, es que el Tratado de Marrakech indica que todo organismo con reconocimiento del Estado es entidad autorizada. Entonces las bibliotecas de las universidades no deberían tener que presentar ningún tipo de documentación, por ejemplo, de personería jurídica, porque responde a la propia personería jurídica de la universidad en sí. Lo mismo con todo el sistema de bibliotecas públicas y cualquier organización del Estado. Tener que presentar documentación en realidad es un requisito administrativo que está sesgando el acceso en tiempo y forma de todas las personas beneficiarias. Y además, yo les invito a pensar como reflexión sobre esto para concluir en este tema. Cuando hablamos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, de nada sobre nosotros sin nosotros, de que todos accedan y de que México es un país, no es una ciudad, ¿cómo vamos a hacer para que las niñas y los niños con discapacidad en los contextos vulnerables, en zonas rurales, en zonas aborígenes, en zonas geográficamente alejadas, cómo vamos a hacer para garantizar el derecho a la información de este colectivo en estas circunstancias? No va a ser con estos requisitos. Entonces creo que hay que pensar en términos de amplitud de derechos y no de proteccionismo, porque hay que poder vincular el sistema de propiedad intelectual a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si eso no se hace, se están omitiendo derechos mucho más importantes. Así es, esa parte es muy, muy importante, y esto pues también iría unido a otra actividad que ustedes vienen realizando, que es fundamental y que creo que esto también permitiría ir generando conciencia e ir formando a profesionales y a personas que de una u otra manera han estado involucrados en este trabajo histórico de el acceso a la información, y todos los que vienen siendo pues bibliotecarios, pues, directivos de bibliotecas, de instituciones, de asociaciones y demás, que viene siendo este proyecto que ustedes van a sacar nuevamente, que es la diplomatura precisamente en el Tratado de Marrakech, y que esto permitiría pues profesionalizarnos, hablar un lenguaje común, tener mayor dominio de pues de esas elementos ya finos, ¿no? De implementación y demás. Y bueno, ¿cómo está esta diplomatura? ¿Cuándo inicia? ¿Cómo se puede accesar a ello? Y pues platícanos un poquito más de esto para que también la gente que trabaja, las personas que están en nuestro país y que están involucrados en este tema, pues puedan también accesar a esta capacitación y esta formación. Y creo que entre más formados y preparados estemos, mejor vamos a poder enfrentar pues todas las circunstancias que se nos vayan presentando en la marcha, Virginia. Gracias por esta oportunidad para poder hablar de la diplomacia, que tiene su objetivo centrado en poder generar un análisis teórico del Tratado de Marrakech a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero en términos prácticos también tiene el objetivo de brindar herramientas de incidencia para nuestras comunidades. ¿Qué significa incidencia? Significa poder generar acciones que permitan cambiar decisiones para bien, en beneficio de nuestras comunidades. La diplomatura está abierta para todas las personas que se encuentren interesadas en esta temática, investigadores, activistas, tomadores de decisión, representantes de gobierno, bibliotecas. Es transdisciplinar, esto quiere decir que no hace falta ser abogado para cursar esta diplomatura, pero sí vamos a tener las herramientas para interpretar ese lenguaje jurídico que a veces hace que no sepamos con qué derechos contamos en nuestras comunidades. La diplomatura dura 3 meses, es relativamente intensiva porque son 6 módulos de 15 días en los cuales vamos a conocer las realidades de distintos países, justo haciendo alusión a lo que hablábamos al inicio de la nota, de conocer lo que pasa en los países hermanos para poder prevenir lo que puede pasar en el nuestro, para hallar soluciones conjuntas, para conocer cómo establecer mecanismos de acceso que nos sirvan en términos regionales. Y también para generar contactos estratégicos. La diplomatura el año pasado generó cambios muy positivos en nuestra región y se produjeron procesos de incidencia muy interesantes que sirvieron, por ejemplo, para que podamos hacer una consulta de orientación en los planes de lectura del Ministerio de Educación de Perú, para que podamos generar cambios legislativos en los proyectos de ley en Argentina, para que podamos establecer estas discusiones que se están dando actualmente sobre la conformación de requisitos en México. Nos permite conocer tomadores de decisión, nos permite conocer realidades, nos permite realizar propuestas de cambio, y nos permite también tener las herramientas para realizar esas propuestas. En alguno de los módulos aprendemos, por ejemplo, a cómo poder elaborar argumentos que permitan convencer a un legislador. Y eso no es muy fácil de gestionar, porque a veces nos detenemos en tratar de explicar todo lo que necesitamos en mucho tiempo y nosotros necesitamos las herramientas para que, si usted se encuentra a su legislador en la puerta del auto, en un ascensor o en la calle, le pueda decir: necesitamos que atienda esta solicitud. Y tenemos claves para lograr eso y podemos decir satisfactoriamente que algunas cosas han pasado, y eso nos motivó a poder celebrar la segunda corte, que va a empezar la segunda quincena de mayo. Así que ahora tenemos las inscripciones abiertas y yo les invito a quienes se encuentren interesados tanto conocer un poco más sobre lo que está pasando actualmente en México para poder unirse a un llamado en el que las entidades autorizadas puedan ser consideradas en forma más abierta y pública, como en conocer las condiciones, los términos y los objetivos profundos de esta diplomatura, nos escriban a nuestro correo electrónico, que es redcdpd@gmail.com. Si no, también pueden buscar la página de la red, que es redcdpd.net, y ahí van a encontrar el apartado de la diplomatura para poder inscribirse, consultar quiénes son los docentes, que por cierto, tenemos docentes de Argentina, México, Colombia, Ecuador. Y es muy importante contarles que cada 15 días dentro de la diplomatura hacemos una clase abierta, pública y gratuita, en la que invitamos a disertantes internacionales. El año pasado contamos con Bill Berner, contamos con la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, contamos con la Organización Nacional de Estudios Españoles. Por eso es que les digo que hicieron muchas cosas interesantes en términos de debate y discusión. Y también porque tenemos el objetivo de generar una formación estratégica que, si bien es privada en términos económicos, que tiene un costo, que son $150, también para aquellas personas que no están en condiciones de generar ese pago puedan acceder a algunas de las clases, que son estas clases estratégicas, públicas y abiertas, en las que invitamos a especialistas de distintos países. Esta parte creo que es muy, muy importante, el esfuerzo que se está haciendo en los dos escenarios, ¿no? Tanto en la formación amplia y extensa de la diplomatura, y que, pues bueno, es una inversión creo que bastante pequeña, razonable para el impacto que tiene la diplomatura, y que aparte también, pues esta parte de vincularlo con la sociedad en general y esta acción de responsabilidad social, de también tener sesiones abiertas a toda la sociedad y poder compartir, ¿no? con expertos y actores, ¿no? Estratégicos del tratado a nivel internacional. Pues creo que estos dos son acciones muy, muy importantes y fundamentales, y que estoy seguro que va a fortalecer pues la implementación, la ejecución, y pues un documento y un tratado tan importante y fundamental y necesario como es el Tratado de Marrakech. Pues muchísimas gracias, Virginia, por pues todo este análisis, reflexión, este apoyo, y por también invitarnos a este evento tan importante, y pues esperemos que no sea ni la primera ni la única vez en que estemos interactuando y analizando este tema tan importante. Y pues no me resta más que agradecerte pues tu tiempo, tu conocimiento y tu disposición por trabajar temas tan, tan importantes para la comunidad con discapacidad. Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo de producción y a toda la audiencia que se ha dado estos minutos para escucharnos y conocer un poco más sobre nuestros derechos colectivos. Les envío un fuerte abrazo y atenta a poder seguir dialogando cuando ustedes gusten. Al contrario, Virginia, muchísimas gracias a nuestros amigos Radio Escuchas, y los invitamos a escucharnos en una emisión más de Abran Cancha, fomentando cultura de inclusión a personas con discapacidad. Nos escuchamos el próximo domingo en una emisión más. La voz que les habla, Eduardo Vargas Vallejo, agradeciendo a favor de su atención. Hasta dentro de 8 días, amigos. Gracias. Hola, hola. Mi nombre es Heidi Hernández, estudiante de fisioterapia. Hoy felicitando a nuestros amigos de Abriendo Cancha por estos increíbles 7 años al aire, que gratamente fomenta la inclusión de las personas con discapacidad. Deseando que esta causa siga creciendo cada vez más, saludos a todos los radioescuchas. Esto fue Abran Cancha, fomentando cultura de inclusión para las personas con discapacidad. Abran Cancha. Dirección: Leobardo de Jesús Vargas Vallejo. Producción, Néstor Vázquez. Conducción, Leobardo de Jesús Vargas Vallejo. Y grabación, Jesús Aguilar. Abran cancha. Nos escuchamos el próximo domingo de 1 a 2 de la tarde. Un programa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través de Radio Guadalajara.